Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Semana Santa fucsia, diosas vírgenes como la Macarena, vírgenes sangrientas, magdalenas redimidas por la Herstory, hermandad beguina, ya es primavera y lo celebramos con nueva incorporación, Valentina. En esta Santa Semana fucsia también estaremos Diane Spotting, Gaelx, Reino Hueco, Pasolina y Loli DJ a los controles. Que retumbe el camping entero, en parejas, grupos, familias, edifical en sus campamentos. ¿Cómo puede ser que el veraneo tenga su propio verbo y no las vacaciones de Semana Santa? Después del duro invierno, son de lo más deseado y esperado, y, en tanto que primaverales, alteradas. Esta época se presta mucho para hacer planes al aire libre, aunque en esta canción del grupo madrileño Solético echo de menos una situación común en ciertas zonas de la península, que la lluvia torrencial te fastidie el camping. Los tinglaos del personal, con el tiempo detenido en el momento de darle un gustazo al cuerpo y emplearlo en descansar. Campista. En el camping gas, preparamos los bocatas, nos vamos a caminar. No te duches sin las chanclas, ¿qué hacemos para cenar? Me toca fregar los platos, todo un acto de social. La tienda, los servicios, me paseo y en el camino cotilleo los tinglaos del personal. Con el tiempo detenido en el momento de darle un gustazo al cuerpo y emplearlo en descansar. Santa sangrienta, yo me entrego del todo a ti. Te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Si cambias la advocación inicial por el nombre de María, Nuestra Señora, esto es una oración católica real. Sí, así de gore, arrancándose simbólicamente partes del cuerpo para consagrarlas al más allá. Y es que si algo le gusta al imaginario católico, es la sangre, el sufrimiento, lo perverso, vinagre en la herida, dedos en la llaga. Especialmente en esta época de la Semana Santa, que para las que tengáis la suerte de ser pecadoras ateas desde vuestra tierna infancia, os vamos a contar brevemente qué es lo que se conmemora. De las bestias serán negras y enormes y sus ojos estarán rojos por la sangre de criaturas vivientes. Y toda Babilonia se alzará y aparecerá una serpiente de 3 o 4 cabezas y la tierra se convertirá en una masa blancuzca. Y las cabezas de las 7 bestias de 9 filos, no de 2, ni de 5, ni de 7, sino de 9. Y la empuñará contra todos los pecadores, como ese de ahí que me está mirando. Y en la cabeza llevará un cuerno y 12 cascabeles. Se vería su siervo, y en verdad os digo que habrá rumores de que las cosas van mal. Y se producirá una gran confusión entre las gentes. Y nadie sabrá dónde está nada. Y nadie sabrá dónde están esas cositas que llevan una base de rafia y una especie de correa. En esa hora, el amigo perderá el martillo de su amigo. Y los jóvenes no tendrán ni idea de dónde están las cosas que sus padres... que sus padres habían guardado allí la noche antes a eso de las 8. Como acabamos de oír en este corte de audio de la famosérrima La vida de Brian, en la Judea del siglo cero abundaban los profetas de todo tipo. Es la típica respuesta de un pueblo que llevaba mucho tiempo oprimido. Se enmarcaban, todos ellos, en el movimiento milenarista y tenía su punto revolucionario. Pero ojo, ojo, que esta es la única concesión que le vamos a dar hoy al rollo hippie cristiano. Porque sí, a pesar de prisciliano y de alguna sacerdotisa primitiva, no hay duda que es que el catolicismo siempre ha sido de lo más patriarcal. El caso, volviendo a la historia de la Semana Santa y lo que se conmemora, es que a uno de estos profetas, a uno de estos revolucionarios, lo apresan, lo juzgan y lo condenan. La crueldad e injusticia del sistema penal se ha mantenido intacta a lo largo de los siglos, pero bueno, varían un poquito las formas. Por ejemplo, a Jesús de Nazaret lo humillan públicamente, lo crucifican y dejan que muera lentamente. No sabemos si la muerte le vino antes por desangramiento o por la asfixia debido a la posición colgante. Lo que sí sabemos es que le rompieron varios tendones en manos y tobillos, le cubrieron la espalda de latigazos, le coronaron el cráneo de espinas, le dieron a beber vinagre y le abrieron un tajo en las costillas. Y que, dicen, al tercer día resucitó de entre los muertos. En el sincrético imaginario japonés, especialmente el que se refleja en el manga, abundan las referencias al mundo católico. Lo que estamos escuchando de fondo es la canción de apertura de Elfenlied, un anime de lo más inquietante, protagonizado por unas humanoides, fruto de laboratorio, que se debaten entre su instinto sádico y la necesidad de aprobación del padre, que yo creo que en este contexto casi lo podríamos pronunciar con P mayúscula. Padre, Padre Todopoderoso. Uno de los animes donde más presente está la cultura católica, pasada por este peculiar tamiz japonés, es Strawberry Panic, y no me puedo creer, la verdad, que es que llevemos 72 programas de Sangre Fucsia y yo todavía no haya hablado de esto. A lo mejor ya lo he hecho y no lo recuerdo. Porque, bolleras del mundo, atentas, hay que ver Strawberry Panic. A ver, imaginad una colina sagrada, consagrada a la Virgen María, en la que se alzan cuatro colegios, por supuesto, internados, obviamente, y todos habitados exclusivamente por mujeres. Cada uno de estos cuatro colegios, cuatro escuelas, tiene su propio uniforme, a cada cual más kawaii, o sea, sexy, estupendo. Y además, todas son bolleras, sí, hasta las abuelas. Y la verdad es que no quiero desvelar mucho más porque es un auténtico culebrón de esos de pañuelo y vibrador en mano. Pero que sepáis que algunas de las escenas más tórridas tienen lugar en la capilla católica, delante de una blanca estatua de la Virgen María. Pero volvamos al mundo católico y a sus sanguinolientas santas. La verdad es que daban para un programa entero todas esas místicas que se debatían entre la anorexia y el orgasmo en una suerte de protofeminismo de lo más interesante sobre el que creo que tendremos que volver en Sangre Fucsia. Pero hoy nos quedamos con las santas gore y ahí se llevan la palma las primeras mártires. Mi favorita, sin duda, Águeda de Catania. Esta siciliana de alta alcurnia nació en torno al 230 y se apuntó a la tendencia cool del momento, que era ser cristiana. El paganismo ya no molaba nada de nada. Y además, como esta chica, Águeda, se tomaba todo muy a pecho, pues le consagró su virginidad a Cristo. En esta historia, por supuesto, como no, tiene que haber un cónsul romano que se empeña en casarse con ella. Y ante la negativa de Águeda, pues decide torturarla. Y en esto, desgraciadamente, seguimos igual, como si no hubiesen pasado 8 siglos. Pero, amigas, ¿cómo la tortura? Es que la imaginería de Santa Águeda es de lo más llamativa. Imagina que entras en una iglesia y te encuentras una estatua de una muchacha que te ofrece en una bandeja sus dos pechos cercenados, como dos magdalenas, mientras te mira con expresión beatífica. Uf, ¡qué susto, eh! Y también tenemos en la iconografía la otra versión, las pinturas en las que una joven águeda mantiene la mirada elevada y mística mientras dos malos malísimos le retuercen y arrancan con unas enormes tenazas sus senos, de los que brota sangre a borbotones. No es por nada, pero yo creo que esta historia de esta santa sanguinolienta le da mil vueltas a la pasión de Cristo. Estamos escuchando Santa, Reencarnación, y escogemos esta canción por partida doble o triple. Lo que hemos dicho, se llama Reencarnación, bien, punto, del grupo de rock Santa, otro punto, que forma parte del álbum de 1984, también titulado Reencarnación, y además porque se trata de uno de los pocos grupos de rock urbano y heavy en español con una mujer de vocalista y frontwoman, la mítica Azucena Martín Dorado. María de Magdala, o María Magdalena, conocida por el culto, por la cultura popular, como puta o endemoniada. En este Sangre Fucsia santo, santo y apócrifo, es decir, procomún, querría acercar algunas de las teorías heterodoxas que sitúan a una mujer, María de Magdala, en el relato cristiano. Una herstory, la de hoy políticamente incorrecta, como buena herstory, pero sobre todo atravesada por una pequeña ambición, la propia de un what if, un qué hubiera pasado si, más documentado de lo que a priori podría parecer. Arrepentida de su vida como pecadora. Aquellas que os hayáis interesado por el mito de la Madeleine, sabréis que la ficción, así como los textos apócrifos y ortodoxos, han visto a María Magdalena como una mujer perdida, de moral disoluta, que encontró la luz, el camino, su razón de ser en Jesús. Los tintes de la relación, es decir, si solo se trataba de una descarriada más que sumar al rebaño o el amor de la vida de Cristo, ha sido un tema tratado en Vaticano y en otros mentideros de infieles, y más fieles también. Pero creedme cuando os digo que, más allá del mito, hay una historia maravillosa y amenazante para la Iglesia apostólica, católica y romana. Es decir, la Iglesia de Pablo y Pedro, aquella que el primero decidió fundar camino de Damasco hace ya 21 siglos. La duda está contenida en uno de los cuatro evangelios, el escrito por Juan, también conocido como el discípulo amado. Esta duda fue revelada a través de los evangelios apócrifos encontrados en Egipto en 1945. ¿Qué papel jugó María de Magdala en la fundación del cristianismo y por qué su figura y labor fue invisibilizada y calumniada por dos de los apóstoles más destacados de los escogidos por Jesús? Después de decir todo esto, Mariam permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos: «Decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas». Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador: «¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla? ¿Es que la ha preferido a nosotros?». Entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro: «Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto al Salvador?». Entonces Leví habló y dijo a Pedro: «Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto, partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador». Aunque pueda parecer demasiado casual, el movimiento liderado por Jesús tenía... Uy, demasiado casual, quería decir, demasiado actual. El movimiento liderado por Jesús tenía detractores, compañeros de camino que no estaban de acuerdo con el enfoque de sus enseñanzas o con aquellas que influían en él, hasta el punto de invisibilizar no solo los puntos de vista de María de Magdala, también las enseñanzas de Santiago que fueron extraídas del canon. Pongámonos en situación. ¿Cómo iban a compartir Pedro, Pablo y los demás apóstoles, hijos del patriarcado, la idea de que una mujer pudiera influir más que ellos? En los textos apócrifos de pensamiento gnóstico se extrae precisamente esta tensión. Interpretaciones posteriores hablan de estas mismas tensiones existentes entre proto-ortodoxos, los que podríamos ver representados por Pedro, y los gnósticos, simbolizados por María de Magdala. Y aunque parezca extraño, lo interesante de esta idea está precisamente en los textos canónicos. Transformada en pecadora penitente, pues triunfó, como todos sabemos, la visión misógina y profundamente conservadora de Pablo, el catolicismo decidió en el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1959 y 1965, devolver a María de Magdala la condición oficial de primera testigo de la resurrección de Cristo. La primera en anunciar a los somnolientes apóstoles que el maestro estaba vivo, pasaba así de ex prostituta arrepentida a figura institucionalizada, testigo del milagro fundacional de la secta que la traicionó. ¿Qué nos dice el mito, la ficción hoy de María Magdalena, la Madeleine? Permitidme que os confiese una pequeña obsesión. La película, la ópera rock Jesus Christ Superstar, llevada a cabo en ese año clave que fue 1973, con Ted Neely, Carl Alderson e Yvonne Elliman en los papeles de Jesús, Judas y María Magdalena respectivamente. Bueno, no preguntéis por qué, pero antes de que volviera a obsesionarme con esta película, ya por la veintena, de mi recuerdo infantil brumoso, lejano, quedaba en mi memoria una versión completamente distinta de esta Magdalena. No era la chica sentada a la espalda del líder, tampoco una enamorada. Me gustaba la idea de una revolucionaria, enigmática, fascinante, una hechicera de la razón. Para mí, el momento en el que Judas y Jesús exponen sus puntos de vista, saben que van a luchar uno contra el otro por unos principios, y ella está allí, toma la palabra, dice que todo va a estar bien. Es un punto de fuga en mi cabeza, uno que cómics como La Magdalena, de la editorial Top Cow, han seguido alimentando. La idea de que el Vaticano pudiera tener una red histórica de espías, defensoras de la fe, las Magdalenas, una red de viudas negras, así al estilo Marvel, programadas, letales. Y claro, como no, una díscola llamada paciencia, patience. Y va, lógicamente, a desobedecer. Va a ir por libre. María de Magdala, Madeleine, paciencia. Su turno, desde luego, está en la ficción pop. Magdalena, superstar. I've been living to see you, dying to see you, but it shouldn't be like this. This was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? I've been very hopeful so far. Now for the first time, I think we're going wrong. Hurry up and tell me this is just a dream, or could we start again, please? I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again, please? I'd be living to see you, dying to see you, but it shouldn't be like this. This was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? Could we start again, please? I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again? La Virgen es la madre de todos y no hay mejor forma de averiguarlo que ir a la Semana Santa sevillana. La Virgen concibió de manera incorrupta, sin contacto carnal y por tanto está exenta de la mácula del pecado original. La Virgen es la cúspide de las virtudes de la mujer. Casada joven contra su voluntad, se mantiene fiel en un matrimonio que hace aguas por la diferencia de edad. Da a luz al Salvador de todas nuestras almas con un parto con dolor, claro está, y realiza de manera paralela la pasión en lo que viene a llamarse la Compassio Mariae. Siempre en un segundo plano, callada, siendo mujer trono, dadora de alimento, auxilio de los peregrinos, manto con el que cubrir pueblos enteros, también instrumento de colonización y entonces madre tierra y madre montaña. La Virgen es mujer, pero en una categoría distinta de mujer. Es madre que se conmueve por la muerte de su hijo. Es esposa, pero es difícil verla como esposa al uso. Ha sido niña, sí, pero de niña ni ha sido mujer, no pasa por la pubertad. De niña a mujer casada, que claro, sigue siendo virgen. Todo es muy confuso. Sin embargo, como interlocutora de los fieles, hay que acercarse a ella en algún lenguaje que entendamos. Y claro, la única manera de acercarse a ella es como se acercan a cualquier mujer de carne y hueso. Los vítores que escuchamos a la salida de la Macarena en Sevilla, en la que se le grita tres veces guapa, es la forma en la que se acercan los feligreses en todo el procesionado que tiene la Virgen durante la Semana Santa sevillana, que es toda la tarde y toda la noche. La mayoría de las imágenes que vemos procesionar en Semana Santa son en realidad imágenes de las que solo se ha tallado las manos y la cara, siendo el cuerpo una estructura de madera o metálica sobre el que poner el manto. El origen de estas imágenes es confuso, pero todo apunta a que se trata de una medida económica, ya que el encargo reducía costes al reducir la superficie a crear y tallar. Sin embargo, estas vírgenes son vestideras, es decir, tienen un armario de vestidos según la ocasión y un proceso de adecuación para salir a la calle de la que se encargan los altos cargos de las cofradías. ¿Nos suena la expresión «se ha quedado para vestir santos»? Bueno, es el equivalente a que se te ha pasado el arroz, que ya no tienes edad para casarte y que el destino inevitable es ser una solterona con gato que alterna el ganchillo con una intensa devoción y trabajos en la iglesia. Como corresponde a una jerarquía eclesiástica masculinizada por ley y a pesar de esa imagen de la beata, en deliberado género femenino, las cofradías y sus procesionantes son en su mayoría hombres. Ya se sabe que tanto el trabajo físico que es portar la imagen como el concepto de custodia y protección que significa procesionar con ella son un terreno que se asocia a la figura masculina. Sin embargo, son las mujeres las que realizan la labor de cuidados y son las que visten en todas sus capas a la imagen. Si nos acordamos de esa escena de María Antonieta de Sofía Coppola, donde la reina sale de la cama y hay un protocolo muy estricto para cada persona que la asiste, entenderemos también ese protocolo que incluye una gradación de categoría dentro de la cofradía dependiendo si una es la encargada de ponerle las bragas a la Virgen, literal, que si es una humilde acomodadora de flores en el paso. Sin meternos en esta estructura piramidal, vamos a retroceder un poco al punto del que partíamos. Esa virgen que no es santa, sino mujer de carne y hueso y como tal es tratada. Ya hemos visto el piropeado que se sucede durante toda la tarde y toda la noche que procesiona la Virgen de la Esperanza de Triana, o la Virgen de la Macarena, o cualquiera de las vírgenes que podamos ver procesionar en el entorno, sobre todo de Andalucía. A todo esto le añadimos el hecho de que la imagen tiene ropa interior y que tocar el interior, sea un palo de madera o una imagen tallada, debe hacerlo una mujer, bien posicionada en la jerarquía y en los inicios, ahora mismo no, pero también es otra virgen que se quedó para vestir santos. El cuerpo de la mujer, que es madre de Cristo y por extensión de todos los fieles, sufre la misma doble carga de referencia que el cuerpo de todas las mujeres. Venerado por ser la dadora de vida hasta el punto de ser tocado solo por una persona, pero por otra parte cosificada y sexualizada en cuanto deja su ámbito privado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con tu corona, con tu corona, ay, tu pena, ay, ay, ay, ay, qué guapa va. Amare mía, como una rosa, morena, como una estrella. Y esperanza y Macarena, ay, ay, ay, ay, ay, ay, con una estrella. Ah, hay esperanza. Ay, ay, Macarena, ay, ay, desde un lucero cercano. Se me figura, ay, sentí. Beguina, según la RAE, beata que forma parte de ciertas comunidades religiosas existentes en Bélgica. Beguina, según un diccionario italiano, en el uso común, mujer que demuestra una devoción puramente exterior y formal, mojigata e ignorante. Es decir, unas estrechas aburridas con el rosario entre las manos, muy limitadas, superadas por la historia. Y, aunque la historia oficial las dejó al margen, hoy vamos a recuperarlas. Las beguinas fueron mujeres libres que vivían en comunas cristianas. A lo mejor es demasiado hablar de las primeras comunidades feministas, pero seguro fueron mujeres que rechazaron la autoridad masculina y se autoorganizaron. Ni esposas ni monjas. Se movían en un espacio conquistado dentro de las ciudades y no seguían una regla religiosa dada. Entre los siglos XI y XIV, en plena Edad Media, estas mujeres protagonizaron una auténtica rebelión contra el poder de la Iglesia, a la que acusaban de alejarse de los ideales evangélicos y de estar muy ocupada con el poder temporal. Bueno, nada que nos conozcamos hoy también. El contexto religioso y cristiano lo permeaba todo en aquel entonces. Las posibilidades para las mujeres eran dos: casarse con un hombre o casarse con Dios. Las beguinas eligieron casarse con Dios, pero al margen de la estructura eclesiástica. Esta ruptura con el orden establecido por la Iglesia fue doble por las mujeres, en tanto que laicas y en tanto que mujeres. Como mujeres, y cito el artículo de Elena Botinas Montero y Julia Caballero Menazado, porque desde el punto de vista teológico, pero también desde el médico y científico, eran consideradas fisiológica y espiritualmente débiles, defectiva en cuerpo y fortaleza moral, e incapaces, salvo muy pocas excepciones, de elevarse a la consideración de la realidad espiritual. Bueno, de hecho no ha cambiado mucho en estos mil años. A pesar de estas opiniones, la presencia de las mujeres prevaleció en todos estos movimientos, e incluso crearon una corriente de espiritualidad desde ellas y para ellas, con una total autonomía respecto a los hombres. Una corriente de espiritualidad que ellas dotaron de tanta fuerza y potencia que influyeron no solamente la mística de su tiempo, sino de los siglos posteriores. El movimiento nace en las regiones de Flandes, Brabante y Renania, ahí por el norte, y se extiende con rapidez hacia el norte y también hacia el sur de Europa. Llegó hasta Barcelona, aquí en España. Entre las beguinas encontramos mujeres de toda clase social. Surgen en un momento de sobrepoblación femenina, después de dos siglos de guerra que se han llevado a una gran proporción de hombres. Su estilo de vida se convierte en un modelo para muchas mujeres, tanto que en algunas ciudades había enteros barrios presentados de beguinas. En algunos casos han sido tan odiadas que han terminado su vida en la hoguera. Thank you. Eran mujeres activas que trabajaban, muchas veces cultas. La mayoría, de hecho, podía leer y escribir. Muchas tenían una buena cultura literaria, dominaban el latín, la métrica, la retórica. Sin embargo, decidieron usar las lenguas vulgares para que más gente pudiese entender y compartir. Su espiritualidad rozaba la herejía y tenía también tintes eróticos. Escribía Christian Bobin: lo que llamamos Dios es una velocidad mental superior a la de la luz, un pensamiento ahogado antes de nacer, una precipitación de alegría en la carne tierna. Y lo que llamamos diablo es parecido. Bobin subrayaba así la ambivalencia de algunas de las experiencias de las beguinas. Claro, con este contexto, los contemporáneos no lograban o no querían entender su espiritualidad, sometiéndolas a críticas y anatemas. Las beguinas, de hecho, pagaron por las libertades que habían adquirido, libertad económica, social, religiosa, y pagaron incluso con la muerte. Hubo muchos procesos, entre ellos el de Margarita Porete, una mística francesa que expresó su misticismo en la obra El espejo de las almas simples, en la que representaba el amor del alma tocada por Dios y hacía entablar diálogos alegóricos al amor y a la razón. El proceso fue un diálogo entre sordos, entre la espiritualidad refinada y racional de la mujer y los inquisidores. Finalmente, Margarita Porete fue condenada por la Inquisición y fue quemada en la hoguera el 1 de junio del 1310. Como a otras beguinas, la trataron como a las únicas mujeres libres de la época, las brujas. Las beguinas podían vivir solas, en celdas, casas o grupos de viviendas, y podían abandonarlas cuando quisiesen para casarse o formar una familia. Claro, es que no había otras opciones. Las mujeres casadas también podían ser beguinas si se identificaban con el deseo de llevar una vida de espiritualidad intensa con los beguinajes de sus ciudades. Esto no significa que rehuyesen de la vida activa. Vivían en marcos urbanos y se dedicaban a las tareas asistenciales. Cuidaban de enfermos, educaban a niñas y niños pobres o acompañaban las personas a la muerte. Esta tarea era tanto espiritual como física. No solo se trataba de rezar y acompañar en los funerales, sino también de velar y amortajar los cuerpos. Las beguinas se convirtieron en mediadoras en el paso hacia el más allá, una función social imprescindible. Estas mujeres lograron construir espacios de mujeres dentro de las ciudades, sin aislarse. Un espacio entre lo público y lo privado, que rompía con los muros que la Iglesia imponía entre la oración y la acción. Otra vez cito Elena Botinas y Julia Caballero: las beguinas construyeron un espacio que no es doméstico, ni claustral, ni heterosexual. Es un espacio que las mujeres comparten al margen del sistema de parentesco patriarcal, en el que se ha superado la fragmentación espacial y comunicativa y que se mantiene abierto a la realidad social que las rodea, en la cual y sobre la cual actúan, diluyendo así la división secular y jerarquizada entre público y privado, y que, por tanto, se convierte en abierto y cerrado a la vez. We were. Sangre fucsia. Chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos. Tus oídos. Tus oídos. La pieza que vamos a escuchar a continuación de Simulacro se llama Banderas y parte de un texto, un mambelconto de Ana Cibeira que trata sobre fronteras y lenguas. A partir de apenas dos versos se reflexiona sobre el lenguaje y la identidad y cómo eso incide en los sentimientos que tenemos hacia espacios concretos. El lenguaje nos hace humanos. El enredo viene cuando segmentamos territorios. La intención de la parte musical de la pieza también quiere reflejar esta doble relación con la identidad, con el idioma, con la bandera de la que habla Ana Cibeira. Al principio escuchamos unas voces en algún punto disonantes, desde luego agresivas, incisivas, que luego tienen por detrás también una cama de melodías, de voces ya mucho más corales. La pieza se completa, además de con las líneas de guitarra y con las voces recitadas, con un fragmento de una canción de Wild Flag, de su único disco por el momento. Es el segundo corte del disco y se llama Something Came Over Me. Bueno, esperamos que os guste esta pieza de Simulacro, Banderas, y nos oímos dentro de un mes aquí en Sangre Fucsia. De to na tio de to so na de to so na de to so na bandeira, un idioma que non é nación, bandeira con idioma, pero sen nación. Morriña. Regreso. Carnal. Semana Santa Fucsia o Fucsia Semana Santa o Santa Semana Fucsia. Esto ha sido todo. Ha sido rápido, demasiado. Se nos ha pasado. Esto en vacío me está pareciendo muy intenso, me da a mí. Pero hemos hablado de diosas vírgenes, vírgenes sangrientas, magdalenas redimidas por la Herstory, más Herstory con las beguinas. Y acabamos de escuchar el simulacro de Ágata y Ana. Tenemos una pequeña mala noticia, y es que no habrá programa dentro de una semana. Volvemos el 17 de abril y, bueno, nos tomamos esta Semana Santa, Santa Fucsia, Fucsia Semana, muy en serio.